¿Qué más? Justo estaba diciendo yo el tema de la relación con el texto Buenas, de disculpa Judith la Butler. interrupción. Te miró. Por favor. Ni te miró. Ni No, te miró. Me no, dice, no, no pienso tanto. mover el orto No, con verdad. vos. Me voy a hacer de nada. Totalmente. Nada. Y te mira vos, María del Carmen. Bien, ¿qué estabas diciendo, Luis? No, lo de la relación con el texto de Judith Butler, ¿Con cuál de los dos? el texto de mecanismos psíquicos. Psíquicos del poder. Bueno, veamos entonces qué plantea ahí en mecanismos psíquicos del poder. ¿Cuál es la relación que vos encontraste? Bueno, porque me quedé pensando, sí, el tema de la que el poder construye un sujeto subordinado. Sí, exacto. Este, O sea, el sujeto es el efecto del poder. Medea, Esa es la tesis de Foucault. sí. Eso es Foucault. Foucault va a decir eso. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es el efecto del poder. O sea, no existe un sujeto Preexistente a la que no norma. sea sujeto, digamos. Exacto. A ver, existen cuerpos que no son sujetos, no son humanos, no viven en nuestro mundo occidental. No tienen derechos, digo, nadie le está. El gobierno de Brasil no le está preguntando a los tupí si Sí, quieren o no sí. que se les desmonte la selva. Va y lo hace. Digo, el mono tití y el tupí están en el mismo lugar. Digo, en el mejor sentido del término, a mí me parece eso. Al gobierno de Brasil le parece, obviamente, que la civilización tiene que arrasar con eso, Claro. con el mono tití y con el señor tupí que vive con el mono tití. Claro. Cierto. Sí, entonces el sujeto siempre es un su. De allí su nombre, digo, el poder. A mí siempre me encanta eso del poder, ¿viste? Que no tiene ninguna necesidad de esconder las cosas. A familia, ¿saben lo que quiero? Yo siempre digo los mismos Sí, chistes, como la familia de siervos, ¿no? Grondona. Familia viene del latín famulus. Familia, famulus es esclavo. El esclavo rústico, ni siquiera es el servus. El servus Era es el como la esclavo de tu cantidad casa. de, o sea, se decía que la familia era la cantidad de siervos que había La dentro de, hacienda. claro. La hacienda es la familia. Los siervos, la mujer y los hijos. A eso le decimos familia. ¿Qué es trabajo? Ah, esa no la tengo. Como Tripalium. Es un método de tortura de castigo, ¿no? esclavos. Ah, mira. La gente sale a pedir trabajo, a mí se me erizan los pelos del cuello. No, no estudié Interesante. nunca latín. No estudié nunca latín. Esto es lo que yo les recomiendo. Bueno, y la otra es Interesante. sujeto. ¿De dónde viene sujeto? Subiaqueo. Iaqueo es arrojar, así como tirar una pelota. Sub es abajo, entonces es arrojarla hacia abajo. Es el participio pasado del verbo subiaqueo, arrojar hacia abajo. O sea, es un subordinado mal, es una persona arrojada hacia abajo. Hacia Lindo, todas las Sujeto palabritas. de derecho, no libres de torcido. Así te instituye el Estado, como usted es libre de sujeto de derecho. ¡Fa! Deberíamos salir corriendo. De alguien que nos llame así, como sujeto a tu madre, yo no. Claro, sujetame esta, no, la gente feliz quiere ser sujeto, mucho sujeto, Me voy a anotar igual. buscan Trabajo de. ¿Cómo dijiste? subiaqueo, No, y eso sujeto. Sub. viene de Yaqueo. subiectum, que es el participio pasado de subiaqueo, ¿Y qué iaqueo se es? escribe con C, Ah. la C se pronuncia en latín como K, Gracias. subiaqueo. Y trabajo era tripal. Tripalium, que no es cualquier método de tortura, es el de los esclavos. Porque si sos un ladrón es la crucifixión. Bien. Entonces. Me Ah, deprimí. qué bien. No, me dejé pensar el tema de cuál sería el conatus de Medea. Entonces, como que. Nuestra hipótesis, la hipótesis de este taller, es que, es una hipótesis de la modernidad, ¿no? Es que el sujeto moderno tiene un conatus. ¿El conatus qué? Bueno, ahí podemos hacer la revisión. Por lo que yo dije es que íbamos a usar esta clase para revisar Medea, que la perdiste por completo porque ya la No, bueno, revisamos. pero estuve en el sábado que Está grabada. bárbaro. Y que vamos a revisar un par de conceptos, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué es conatus en Spinoza? El deseo de perseverar en Muy el bien. ser. El ser quiere perseverar en el ser. Bien, eso quiere decir existir, no dejar de existir. La lectura clásica es existir físicamente, pero existir físicamente con las singularidades esenciales de cada cuerpo. O sea, el mate tiene un conatus. El mate no quiere descomponerse. Tiene unas partes constitutivas que hacen que esto sea un mate. Si al mate lo corto por la mitad o le cae un meteorito y queda aplastado, ya no es mate. Perdió sus partes constitutivas. ¿Podemos perder algunas partes? Sí, podemos perder partes que no son constitutivas. Lo de siempre, ya lo habíamos explicado hace mucho tiempo, ahora lo revisamos. Si yo me dedico a, no sé, escribir, como Juan Carlos Onetti, como Bukowski, me dedico a escribir, ser un borracho da igual, está todo bien con ser un borracho. El ejemplo de Deleuze sobre fumar, no fumar. Ahora, a mí me gustan los deportes de combate. Bueno, escabio, deporte de combate, va medio mal. No combina bien, no combina esa sustancia con esta otra sustancia. No combina esta sustancia con mi cuerpo, lo descompone. Entonces, ¿qué podemos eliminar del cuerpo? Podemos eliminar aquellas partes que no son constitutivas. Las que no estamos usando, por decirlo de una manera un poco más apócrifa. Por eso es una ética, no es una moral. No prescribe lo que está mal. No es que es universalmente malo escabiar. No es universalmente malo. Hay cosas que combinan, hay cosas que no combinan. Sustancias. Y después hay grados. Y después están las partes constitutivas. Las partes constitutivas son las que en la lectura clásica de Spinoza no nos podemos deshacer. Si nos deshacemos de esas partes constitutivas, dejamos de existir. Es decir, el conatus no se produce. Este deseo de perseverar en el ser. Hasta ahí la lectura clásica es de conatus. Ustedes saben que yo tengo además una lectura, por lo menos una lectura, de conatus para el sujeto moderno, que es el sujeto moderno tiene un conatus que no es el conatus que pensó Spinoza. El sujeto moderno quiere perseverar en su ser, pero hace todo lo posible para perseverar en su ser sujeto. Es decir, en su ser que ya está subordinado, en su ser como efecto del poder. Es decir, ¿dónde quiere perseverar el sujeto? Quiere perseverar en su ser sujeto. Y su ser sujeto es la expropiación de la potencia, por eso es sujeto, y no es libre, es sujeto. Entonces, todo lo que hace el sujeto, todo lo que hacemos, digo, yo no soy menos sujeta que el sujeto, todo lo que hacemos es trabajar para nuestra propia, ¿qué? Subordinación. Esta es la gran pregunta de Spinoza, la de Wilhelm Reich, la de Delavoyer y la de Deleuze, Guattari y Foucault. ¿Por qué la gente trabaja activamente para su propia opresión? ¿Por qué? La gente labura activamente para lo peor. Aquello que él lo va a desvitalizar, despotenciar, lo va a hacer convertir en un masacote sin potencia. Bueno, porque tiene un conatus. Y el conatus no es una cosa, esto no se le ocurrió a Spinoza ni por puta, y probablemente ustedes se dan un congreso de Spinoza, dicen esto y les tiran una piedra. Así que traten de fijarse dónde lo reproducen. Pero el conatus no es natural, inmanente, prehistórico, transhistórico, porque si no es como un inconsciente, es de nuevo un inconsciente, es de nuevo una cosa que... No, el conatus tiene una inscripción material histórica como todo lo demás. Así lo pienso yo, por lo menos. Quizás no esté de acuerdo todo el mundo. En esa inscripción material histórica del conatus, nuestros conatus de sujeto son conatus que quieren perseverar en el ser sujeto. Por eso la gente no se revela, por eso la gente no afana en el supermercado, por eso la gente, no sé, respeta las leyes, por eso la gente está convencida de un montón de cosas y por eso las mujeres hacemos todas las cosas que ya sabemos que hacemos las mujeres y que nos llevan desde a la fosa hasta a ser un masacote de sin potencia. Este es el motivo del conatus en el sujeto moderno. Butler, a su vez, tiene una lectura que es la explotación del... Lo que quieras, o tomás o pasás. La explotación del vínculo apasionado. Ella le está llamando vínculo apasionado a la explotación del conatus. ¿En qué sentido a la explotación del conatus? Si el sujeto quiere perseverar, si el ser quiere perseverar en el ser, como dice Spinoza, y a veces para ser es necesario aceptar la subordinación, es preferible, ¿qué es lo que piensa el sujeto? Piensa, entre comillas, es inconsciente, simplemente lo realiza, que es mejor tener una existencia como subordinado que no tener ninguna existencia. Esto es perfecto lo que piensa Butler. La única observación que yo le haría es que Butler es Butler, digo, es una señora que hizo una tesis sobre Hegel. Hay que desconfiar. Esto es así. Si vos haces una tesis sobre Hegel, hay que desconfiar. Y sí, de todo, de tu buen gusto, de lo que haces en tu tiempo libre, Y de tus niveles de inteligencia, porque nadie inteligente hace una tesis sobre Hegel. La gente inteligente está fumando porro, no estudiando Hegel, claro. Imagínate. Qué embole. En fin. O no. Ya está, chicas. Bueno, en fin. Entonces, lo que yo tengo para decirle a Battle, que a Battle le importa tres pedos lo que yo tengo para decirle, pero no importa, yo se lo digo igual, acá, en esta grabación que estamos haciendo, que existe otra existencia que no es la existencia social, así que no necesariamente perder, digo, el tupí no deja de ser menos tupí porque a Dilma se le ocurre que él y el mono tití son igual a nada, porque no son sujetos de derecho moderno contemporáneo de un país occidental, judeocristiano. Digo, no es que deja de tener menos existencia, de hecho tiene una existencia muchísimo más rica que cualquier sujeto promedio, solo que lo que pasa es que le viene la topadora y le desmonta la selva. Y no es que a nosotras no nos desmonta la selva, es que a nosotras ya nos desmontó todo lo que se podía desmontar, no queda nada para desmontar. Entonces por eso no viene el bulldozer y nos desmanta la selva, porque ya no queda nada, no queda nada ni adentro ni afuera. Estos todavía tienen algo que se les puede desmontar. Entonces, la primera observación que hay que hacer la Butler es que efectivamente hay una explotación del vínculo apasionado, porque es lo que hace que perseveremos en el ser, es decir, el ser, con tal de ser, acepta su sometimiento y su subordinación. Lo que pasa es que existe un ser, existe una existencia que no es una existencia social en estos, dentro de estos parámetros. Esto es lo que encuentra Antígona. Claro, pero estaba pensando en Medea... No, Medea no. Medea, justamente, la trampa de Medea es que Medea no la encuentra. Claro. No la encuentra. Sí, Medea desafía el poder. Sí, Medea le gana el poder. Sí, Medea a todo. Medea a full. Por eso nos gusta. Pero no encuentra una existencia social por fuera de su opresión. No, exactamente. Si me preguntas a mí, no. Por eso le contestan los mismos términos a Jasón. Digo, Jasón le pega un arrebato y, bueno, ella lo hace mierda, ¿entendés? Porque con ella no vas a joder, si ella es Medea. Ahora, para hacerlo mierda, hace mierda cosas que ella quería. Esa es la verdad. Sí. Esa es la verdad. Entonces, sí. En un punto, sí. Como le pasó a Adriana Cruz. Efectivamente, Adriana Cruz maldice lo que toca. Ya lo maldijo. De ahí no se sale bien. Ahora, para hacerlo, eliminó a su hijo, con el que en apariencia no había ningún problema, por lo menos, digo, no es un hijo, no estamos hablando de una madre que se defendió de un hijo que la violaba o que le intentó matar. No ese es el caso, digo, problemas debía tener. Lo mató en venganza, el hijo que lo mató en venganza. Sí, y después se mató ella. Digo, no conforme con haber matado al hijo para vengarse del marido sorete, después se liquidó ella. Así que pura pérdida. Pura pérdida. Me parece que Medea, por eso en el texto hablaba de esta película tan buena, que yo les recomiendo que si no la vieron la vean, La decisión de Sophie, donde en la dificultad, digo, así como Medea representa los límites de la representación política y la posibilidad de existencia, sin existencia social, con todos los peligros que eso conlleva y con todos los efectos colaterales que eso conlleva, que gratis no es, de eso estamos seguros. El otro tampoco, ese es el problema. A ver, que ser un subordinado, un sujeto subordinado, tampoco sí, es gratis. La sensación es naturalizar esa subordinación, es como que fuera el lugar de comodidad cuando... Sí, como si se estuviera mejor, ¿no? Si se estuviera mejor acá que allá. Pero bueno, me parece que Medea... De lo que alerta es de jugar el juego del opresor. O sea, jugar en ese campo. En ese campo Medea lo destruye, porque Medea efectivamente es más poderosa. Pero no deja de jugar ese juego. Ese juego donde, en realidad, el que puso las reglas, el que dijo qué vale qué cosa, cuánto valen las cosas y qué es lo importante, lo puso Jasón. Y entonces ella juega en ese juego. Entonces me parece que... Medea alerta de los peligros de jugar ese juego en esos términos. Claro. Pienso que cuál hubiera sido el devenir como inútil. Eso es lo que yo creo que no hay que pensar porque sí. No lo dice la tragedia, hay que trabajar con el material que la tragedia tiene. Pero que sí, o sea, ese trabajo se puede hacer para pensar nuestros propios devenires. O sea, cuando se presentan estas problemáticas o problemáticas relacionadas. Ahora, en el único lugar donde yo le doy la razón absoluta, sin ninguna adenda y ninguna observación a Judith Butler, es de la explotación del vínculo apasionado de los niños, que en realidad ese es el modelo paradigmático que ella toma. Porque los niños, que son como un estado de los niños, lato sensu, y de ahí el texto de Edelman, ¿no? Porque también es medio como una fantasmagoría lo que ella está hablando, pero bueno, no importa. Niños y niñas, en realidad, como son ese lugar limbo de sujeto, en realidad sí son sujetos, nuestra cultura los reconoce como sujetos, en el sentido que tienen derechos y están jurídicamente tutelados y protegidos, como lo estamos los sujetos, pero a su vez son sujetos completamente dependientes. Esto es una construcción histórica. Ustedes ya vieron el texto de Shulamit Firestone, o sea, acerca de suprimamos la niñez, donde Firestone dice, bueno, esto no fue siempre así. O Sí, sea. no sé dónde leí hace poco, creo, para la facultad, que en realidad los niños empezaron a cobrar importancia ya más entrado en el capitalismo, cuando dijeron los chicos son futuros trabajadores, o sea, no podemos dejar que se sigan muriendo como se morían, porque antes tenías hijos y de los no sé cuántos que tenías sobrevivían dos. Entonces el Estado moderno dice, no, los necesitamos, antes, justo antes del Estado moderno, los necesitamos para Sí, laburar. ¿cuál se Entonces ahí mueve? empieza, bueno, y todo lo que es, sí, sí, sorry, estoy No, pero pensando mucho. está bien lo que estás Sí, diciendo, Paul María. Simon también dice en el segundo sexo, como cuando el ser humano se empieza a sentar, como que también, tipo, busca dejarle la tierra a alguien, incluso ya a partir Claro. de ahí, Y como que antes los en pibes los Federici lo tipo vas a encontrar perdían. eso. Silvia Federici también maneja esa hipótesis. De todas maneras, yo quisiera ver las tasas de natalidad mo versus mortalidad infantil de sociedades poco privilegiadas. A ver si Claro. estamos hablando de mortandad Sí. mucho más o menos elevada. Lo que sí es cierto es que los niños medievales no eran tratados como niños. Y esto otorgaba cierto grado de independencia y autonomía. O sea, de allí ustedes ya conocen cuentos Da menos infantiles. privilegios. Como siempre ocurre, menos privilegios es más libertad. Esto es así, es una máxima. Desde Atenas del siglo V hasta acá, esto es así. Las que tienen más privilegios son las mujeres atenienses. Vos, pero estás en el gineceo, Claro. tejiendo. No sabes leer, no sabes escribir, no vas al mercado, no haces las compras, ni siquiera crías a tus propios hijos. Pero no se puede hacer cualquier cosa con tu cuerpo. Bueno, lo otro tiene riesgos, te expones, pero estás afuera, no estás en el gineceo. Esto es igual. Entonces, sí, los niños medievales probablemente no estaba UNICEF, no existía, no estaba Julián Weitsch, Un Sol para los Niños, no existían esas cosas, no estaba Cáritas, la Mar en Coche, no, te cagaban a palos todo el tiempo, pero a los 7 años ya sabías un oficio. Entonces, si te cagaban mucho a palos, te mandabas a mudar y te podías ganar la vida. Por ejemplo, esto es lo Pero que. esto, ¿cuándo más o menos ubicas eso de los Según niños? lo que dice Firestone, que dice Philippe Ariès es un historiador colaborador de Foucault. Yo no Claro. he leído su tesis sobre los niños porque no se consigue en la tesis de la construcción de la infancia, pues no se consigue en la Argentina. Pero he leído otros libros y es fantástico. Philippe Ariès, consigan, lean todo lo que consiguen de Tengo Philippe uno Ariès. sobre la historia de la muerte, puede Sí, ser ese trabaja la libro. muerte. En realidad es un medievalista que trabaja la muerte. Bueno, acá se lo conoce por el trabajo sobre la muerte y la manera en la que el capitalismo expropia la posibilidad de morir y los rituales de la muerte, que era un acontecimiento en el mundo antiguo hasta la modernidad, y coloca la muerte en el lugar de la masturbación, algo que se hace con vergüenza y a solas, de lo que no se habla. La gente, digo, no sé, en el Asno de Oro de Apuleyo, no, en Trimalción, este personaje latino celebra a su muerte. Celebra, hace como una pantomima de la muerte. En fin, no importa. Al margen, ¿no? A lo que voy es, según la tesis de Philippe Ariès, que Shulamit Firestone menciona ahí en Suprimamos la Niñez, a partir del capitalismo los niños empiezan a cobrar una relevancia que no tenían. Y esa relevancia va en función de proteger el futuro del capitalismo, o Claro, sea, ni más ni menos. Entonces, geopolítica. se los crea como niños. No eran niños, eran gente pequeña. Y se los crea como niños. ¿Entendés? Entonces se prohíben ciertas actividades, se le dan ciertos derechos que parece que todo el mundo aplaude, que quizás haya que aplaudir, yo no sé cuál es la solución, pero ¿en qué redunda? En el vínculo, en la posibilidad de explotar el vínculo apasionado. ¿Cómo funciona esto? Sos un sujeto, sos un menor de edad, pero sos un sujeto, estás jurídicamente tutelado, bla, bla, bla, bla, bla, pero dependés pura y exclusivamente de tus progenitores para existir. Y esto es así, no hay manera de existir sin esos progenitores. Son los que te dan de comer. Por ende, es mejor tolerar, tolerar, aceptar e incluso amar, que esta es la mayor enseñanza. Esa es la enseñanza de la familia nuclear del heterocapitalismo. Enseñar a amar el sometimiento y la subordinación. Amar eso. ¿Por qué lo tenés que amar? Porque si no, no hay conatus, si no, no existís. Si el que te da de comer es el que te faja. El que te faja cuando se pone, no sé, se pone peluda la situación, pero si no, es el que impone la ley. Vos no tenés posibilidad, no quiero ir al colegio. Ajá, bien, a ver si no vas a ir. Digo, de hecho, los mecanismos de coerción son tan sutiles que en realidad no se penaliza al niño que no quiere ir a la escuela, se penaliza al padre que no lo manda. Por ende, imagínate que algún padre se va a poner en riesgo porque tiene un guacho que no quiere ir a la escuela. ¿Entendés? Vas a la escuela. Es así. Ah, no querés ir, mira vos. ¿Entendés? O sea, vas a ir. Saben que ahora con la reforma, bueno, las reformas de los años 90, pero con la reforma de la ley de educación, es obligatorio ir al colegio, es un delito no mandar a los hijos a la escuela. Claro que sí, que es un horror. Claro que es un delito, que es un horror que sea un delito. Por supuesto, cuando el Estado más se te mete por la puerta, ya está dentro del Estado, si nos produjo como sujetos, encima le te va a abrir la puerta. Bueno, entonces ese es el problema, la explotación del vínculo apasionado. Que entonces, ¿qué va a decir Butler en Mecanismos Psíquicos del Poder? Que el problema no es tanto en el abuso sexual infantil, no es tanto que por supuesto que lo es, no está diciendo que no lo sea, pero el principal problema no es que haya un adulto que un adulto, especialmente un varón, que canalice unidireccionalmente la y avasalle la sexualidad de un menor, sino que en realidad, en general, en el 90% de los casos, esto ocurre dentro de un marco y dentro de una situación donde la persona menor de edad afectada por esta problemática no puede sino desear eso, porque de eso depende su existencia. El mismo que te pega y te viola es el que te da de comer, te manda a la escuela, te compra la ropa. Entonces, vos no podés ni odiarlo, estás obligada a quererlo. Este es el problema, por eso la niñez moderna es un espanto. Pagar terapia el resto de tu vida. Es un espanto, los niños están obligados a querer a sus padres. Esto no ha ocurrido nunca. Los niños de la antigüedad no estaban obligados a querer a sus padres, puesto que no eran sus padres los que los criaban. Por ende, no había ninguna obligación de quererlo. La que te criaba era la nodriza. Entonces, digo, el afecto estaba hacia la nodriza. Después, querer a papá y mamá era un extra. No es que no existía, pero era un extra. Por lo menos en las familias aristocráticas, es decir, aquellas que se podía dar el gusto de tener una esclava para criar a los hijos. Entonces, es la explotación de ese vínculo apasionado que trabaja sobre el conatus. Esto explica los casos de violencia de género también, porque las mujeres se quedan una y otra vez. Bueno, porque hay una explotación del conatus. Este conatus que puede ser este como que vos estabas diciendo, María, del deseo de ser mamá, tener una pareja, ser una familia, que es un deseo que tenemos todas y que tenemos ese deseo de la casita en la pradera, familia Ingalls, sin reescribir una línea del guión. Digo, nada, ¿entendés? Nada. No se te ocurre ni siquiera decir, bueno, vamos a dormir en habitaciones separadas. Nada, ¿entendés? Nada. No le haces un cambio al guión de Charles Ingalls. Pero ni de en pedo, ¿entendés? Vos decís, che, no, vamos a pensar otra. Que Caroline envejeció muy pronto, chica. Se puso vieja al toque, ¿entendés? Nada, nada. No, no. Miles tuvo. ¿En qué momento cogían? Si estaban todo el tiempo trabajando la tierra. Yo terminaría agotada. ¿Qué coger? No me toques. No me toques. Vengo a agarrar. Y darle comer a todos esos monstruos. ¿Entendés, cómo? No, horas amasando. Chicas, no hay pascualina. Sí. No hay pascualina, hay que amasártelo todo, ¿eh? No, déjate de joder. En fin, entonces, el problema del conatus contemporáneo o moderno, de la modernidad y de la modernidad tardía, y del heterocapitalismo y todas estas cosas, tiene que ver con esto, con que produce un conatus subordinado. Entonces hay un deseo de subordinación. Esta es la hipótesis de Butler. Butler hace medio como un juego de palabras muy bonito, que es someter el deseo produce deseo de sometimiento. Entonces vos terminás adorando el sometimiento, lo adorás, deseás el sometimiento. Festejás cuando se casan y hacen esos Se casamientos casan y los gastan hijos, la gente fortunas, no preñada, sé qué, lo deseás. festejan. ¿Qué festejan? Festejan su sometimiento. Bien, la gente pidiendo trabajo, no pidiendo la abolición del capitalismo, ¿entendés? Claro. ¿Qué es lo que deberíamos pedir todas? No, no, trabajo. Déjame de joder, lo peor que te puede pasar en la vida, trabajar. No hay nada peor que trabajar. Bien. Efectivamente, Medea responde a estos parámetros, porque Medea es muy jovencita. Cuando Jasón desembarca ahí en la Cólquide para buscar el vellocino de oro, y Medea queda obnubilada por este hombre al cual ayuda y ayuda de las formas más nefandas, no porque sean nefandas en sí mismas, no me malinterpreten, sino porque son nefandas para ella, lo que a ella le pasa con eso, desde hacer mierda a Psirto, su hermanito, hasta liquidar a sus hijos, pasando por el tío de Jasón, que al cual también asesina por vía interpósito a persona que son sus propias hijas, y lo que la convierte en una persona no grata ya no en la Cólquide, sino en todo el universo, más o menos. Entonces, sí, efectivamente, Medea tiene un conatus que podríamos definir en esos términos. Sí, yo creo que sí, efectivamente. Tiene el conatus, que para mí son de las políticas del resentimiento. Miren, yo tuve una alumna durante muchos años, Alicia, hasta que, esto edítalo, por favor, hasta que me